La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, Valencia. Aquí estamos ya listos y prestos para una nueva jornada en Latinos FM. Comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Gracias por escucharnos desde su lugar de trabajo, desde su coche, desde la cama. Bueno, un saludo muy especial a todas las personas que han elegido Valencia para disfrutar de las vacaciones. Igualmente, la gente que elige este país. Recordemos que España sigue siendo una potencia mundial en lo que tiene que ver con turismo a pesar de la pandemia. Y bueno, también saludamos de una forma muy especial a la gente que nos sigue en los hospitales, clínicas, la gente que de alguna forma tiene problemas de salud. Aquí está la compañía de la radio. Vamos inmediatamente con el tiempo para hoy. Mucha atención. A esta hora, la ciudad de Valencia cuenta con 23 grados centígrados en la máxima. Para hoy, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, 30 grados. En general tendremos un día soleado. Precipitaciones, la probabilidad es del 2%. Contamos con una humedad del 73%, vientos 8 kilómetros por hora. Bienvenidos a nuestra edición correspondiente a este jueves 5 de agosto. Vamos de inmediato a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. Muy buenos días. A esta hora, pendientes de dos accidentes en Burgos en la AP1 que corta varios carriles por el vuelco de un camión articulado a la altura de Miranda Ebro en dirección norte, donde encontrarán un desvío alternativo, y otro en León en la A6 en Bembibre hacia Coruña. Al margen de estos accidentes, precaución por avería en Sevilla por estrechamiento de carriles en la A49 en Benacazón, sentido Huelva, y en Valencia en la A7 en Paterna hacia la capital del Turia. Además, retenciones en Madrid, entrada en la A2 en San Fernando, en la A42 en Parla y en la A5 en Alcorcón, y de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz. Tráfico denso en la M40 en varios tramos, en los túneles del Pardo sentido A1 por obras de mejora de la calzada, en Vallecas hacia la A3 y en Villaverde hacia la A4. También congestión en varios puntos de la M50 en Perales del Río hacia la A3 y en Alcorcón hacia la A5. Ritmo que te prende, ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, wow. Latino FM, ya llegó el verano, gózatelo ahora. Latino FM, tu emisora. Ya, wow. Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí en el Café Mañanero de Latinos FM, vamos inmediatamente con los indicadores económicos para hoy. O a esta hora, mejor dicho, podemos decirles que el euro se cotiza frente al dólar a 1,18, sube un 0,08%. El petróleo alcanza los $70.44, sube un 0,8% también. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.792 puntos. Titular para destacar del apartado de los mercados. Que la banca ingresa un 12% menos hasta junio por la compra y venta de deuda. En materia de economía. En materia de economía, destacamos que España es el segundo país de Europa con más personas que no pueden permitirse unas vacaciones. Bien, es la actualidad y precisamente entregándoles más información de lo que trae este día. En materia noticiosa, destacamos que el gobierno reconoce que nos vamos a tener que vacunar muchas más veces. La cosa no termina en una monodosis o dos, es lo que estamos viendo en la actualidad. No, vamos a tener que seguir vacunándonos. Y España ha recibido 2,2 millones de turistas extranjeros en junio y multiplica por 10 los de un año antes. Bien, esto es lo que tiene que ver, repito, con la actualidad. La pandemia sigue siendo noticia, hombre. La quinta ola entra en las residencias. Aumentan los contagios entre dudas sobre la duración de la inmunidad. ¿Qué está pasando? Reino Unido ha colocado a España en la lista de... la lista ámbar de destinos de viaje pese a las variantes preocupantes. Y una de las noticias más importantes del día es que la Organización Mundial de la Salud ha pedido no administrar la tercera dosis hasta que las vacunas no lleguen a países vulnerables. De América Latina destacamos que el régimen de Daniel Ortega ha detenido a otra candidata, esta vez a vicepresidenta. Estamos hablando de Berenice Quesada. La acusa de incitar al odio. Recordemos que ya hay 8 candidatos a la presidencia detenidos. También continúa la represión en Cuba. La dictadura ha detenido en las últimas horas a Ariel Falcón. Y Pedro Castillo ha renovado el comando conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. La oposición, a propósito, le está pidiendo que saque del poder a unos comunistas que, de ser comunista, no sería nada, no, ningún problema. El problema es que apoyan al terrorismo o a grupos terroristas como el Sendero Luminoso, que no ha desaparecido en el Perú. Así comenzamos la jornada informativa. Gracias por estar con nosotros en lo que tiene que ver con deportes. La delegación española contabiliza una medalla más. Sandra Sánchez se ha colgado la plata en karate. Muy bien, y por los lados de América Latina contabilizamos una medalla más de oro para Cuba. Muy bien. El guantanamero Arlen López experimentó el momento de placer de escalar a lo más alto del podio en esta singular edición de los Juegos Olímpicos y el de escuchar, bueno, escuchar el himno de Cuba. Estaremos atentos a la jornada, a los hechos noticiosos más destacados del día, también en el plano deportivo. Bueno, en deportes, la vuelta a Burgos, ganó Molano, el colombiano. El café mañanero apenas comienza. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. En la piscina, con Latinos FM 107.9. Y aquí está el saludo musical con Siempre Alegre. Hoy estamos recordando a Rafi Levy. La vida siempre alegre. Después que uno se muere, ¿de qué vale? Hay que gozar de todos los placeres. Cuando uno va a morir, nadie lo sabe. Como la vida es corta, yo la vivo y gozo con el vino y las mujeres. Pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo ley, lo lay, lo ley, lo lay, lo ley, lo lay. paseíto. Yo quiero aparecer donde no esperen. Yo no quiero alejarme de este mundo. Y hasta después de muerto siempre alegre. Ay, lo le lo la, ay, lo le lo la. Rafi Levy, este gran salsero, partió un día como hoy. Lo dejó precisamente un repertorio bastante amplio de canciones. Gran intérprete de la salsa. Yo no quiero alejarme de este mundo. Fue exactamente a los 66 años. Rafi Levy. Bueno, gracias por estar con nosotros. Así estamos comenzando el Café Mañanero. Que después la vida. Mira que se va y no vuelve. Es el mensaje de Rafi Levy, a quien estamos recordando hoy porque se cumple un aniversario más de su fallecimiento. Mira cómo son las cosas, se le cantó a la vida. Lo tenía bastante claro el hombre. Nos quedamos entonces con ese mensaje y su recuerdo. Comenzando el Café Mañanero y aquí está nuestro monólogo de actualidad. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mucha atención, el mundo superó este miércoles los 200 millones de casos de COVID-19, con Estados Unidos, la India y Brasil como los países con más contagios, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Bueno, es el impacto de esta pandemia en lo que tiene que ver con los contagios. Impresionante. 200 millones de casos de COVID-19 y estamos hablando de 3 millones de personas fallecidas. Son muchas las conclusiones que tenemos que hablar a propósito de esta pandemia, las que podemos extraer acerca de dos años de este virus en el mundo. Se ha expandido de una forma impresionante, sin precedentes, o por lo menos una velocidad imprecedente. Y lo que apuntan los expertos es que ha tenido mucho que ver también la facilidad de las comunicaciones en estos tiempos, ¿no? Los aviones, por ejemplo. Es cierto que hemos tenido pandemias muchas más peligrosas, pero no se han propagado con tanta velocidad, no han saltado de un continente a otro como lo ha hecho el coronavirus. Y lógicamente ha tenido que ver, insisto, la facilidad de las comunicaciones, tantos vuelos internacionales. Y cuando alcanzamos precisamente esa cifra de los 200 millones de contagiados, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado respecto a una preocupación, un tema que se ha venido manejando, y es en la posibilidad de una tercera dosis. Aunque en el caso del gobierno español, ayer la ministra Carolina Darias decía que tendremos que acostumbrarnos a más de una dosis, lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud todavía pide que se llegue a aquellos países donde no ha llegado todavía la vacuna. Dicho de otra forma, que esperemos que por lo menos los países del tercer mundo, o la población del tercer mundo, tenga al menos una vacuna para entonces sí en el primero empezar a aplicar una tercera. Ese es el panorama. La Organización Panamericana de la Salud encuentra hoy precisamente, de acuerdo con lo que publica el portal Infobae, sí que ha hablado de que se va a necesitar de una tercera dosis. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud depende de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para claridad de todos, no es que no se vaya a necesitar una tercera dosis. Lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud es que haya un poquito de equidad en la distribución de las vacunas. Ese es el panorama. En lo que tiene que ver con España, ya estrictamente tenemos que decir que se han estabilizado los contagios y esa es una buena noticia. A propósito, la ministra de Salud, Carolina Darias, habla de la llegada de más vacunas. Y también se habla acerca de la inmunidad de rebaño. Recordemos que en el día de ayer ya estábamos diciendo aquí en el Café Mañanero, o mejor dicho, comentando esa decisión en los Estados Unidos de subir el umbral de lo que se considera inmunidad de rebaño, pasar del 60 al 70% al 80%. ¿Y por qué? Debido a la peligrosidad de la variante Delta. Carolina Darias, ministra de Salud o de Sanidad. En pocos días vamos a alcanzar el hito del 70% de la población vacunada con una dosis. 70% de la población vacunada con una dosis y el 60% en breve con pauta completa. Por tanto, como venimos afirmando y así lo indicó el presidente Sánchez, recordarán, a principios del mes de abril, este año, antes de finalizar el mes de agosto, alcanzaremos el 70% de la población vacunada en nuestro país con pauta completa. En pocos días. Cambiamos de tema. El gobierno de Nicaragua, que preside Daniel Ortega, sigue eliminando opositores a 3 meses de los comicios presidenciales, donde él busca ser reelegido. Se trata de un exguerrillero sandinista, próximo a cumplir 76 años, muy amigo de los Castros en Cuba. Repito, busca su 5º mandato de 5 años. Sería el 4º de forma consecutiva y el 2º junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. En esta oportunidad ha encarcelado a una reina de belleza que es candidata a vicepresidenta. Sí, se está encargando de eliminar a cuanto candidato pueda hacerle algo de sombra. En esta oportunidad, la nueva encarcelada es Berenice Quesada. La acusa de incitar al odio. Y estos son los delitos por los que está encarcelando a sus opositores: traición a la patria. El principal bloque opositor de Nicaragua sufrió entonces este miércoles otro revés tras la inhibición de su candidata a la vicepresidencia, repito, la ex reina de belleza Berenice Quesada, en medio de una ola de arrestos y acciones judiciales contra opositores previa a los comicios del próximo mes de noviembre. Se necesitan acciones mucho más contundentes de parte de la comunidad internacional y aterra, como algunos demócratas en el mundo, aquí en España, por ejemplo, no se pronuncian, guardan silencio. Dicho de otra forma, son cómplices de estas acciones con su silencio, porque el que calla otorga. No se dice nada desde Podemos, poco o casi nada desde el Partido Socialista. Yo creo que con estos silencios le dan la posibilidad a los partidos de extrema derecha, a la derecha, para que se apoderen de la voz de estos sectores. Miren cómo son las cosas. ¿Qué le aporta hoy en día Daniel Ortega, por ejemplo, a España? Aquí es donde nos damos cuenta que sencillamente las ideologías existen, que están más fuertes que nunca, más robustas que nunca, y que las ideologías están por encima de la verdad, de los derechos humanos y de todos estos temas que con frecuencia se abordan de forma retórica. ¿Dónde está el pronunciamiento de Gustavo Petro? ¿Qué va a decir si él? Yo creo que es un fiel reflejo de lo que puede pasar en Colombia. Daniel Ortega, que parecía un hombre prudente, es además uno de los líderes de la izquierda latinoamericana. Gustavo Petro en Colombia, que bueno, es uno de los favoritos para alzarse con la presidencia. Muchos lo ven como el adalid contra la pobreza, contra la desigualdad. A propósito del tema de la desigualdad, muchas veces, en la mayoría de los casos, se aborda de forma injusta, porque nunca se eliminan algunos detalles importantes muy comunes en la sociedad colombiana. En Colombia, los centros urbanos especialmente están estratificados, y eso es lo que define de alguna forma también la desigualdad. Pero en medio de esa desigualdad hay cosas buenas, y muchos se explicarán cómo así que hay cosas buenas. Muchos se preguntarán, quería decir, ¿cómo así que en medio de la desigualdad hay cosas buenas? Pues resulta que, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, también ocurre en Medellín, en Cali, en Cartagena, en Barranquilla, los del estrato 5 o 6, que son los estratos más altos, es decir, los ricos, pagan el 80% del recibo de la luz y del agua de los del estrato 0 o 1. Y los del estrato 4 pagan el 60% de los del estrato 2. Los que pagan su factura completa, creo que es a partir del estrato 3. Digo creo porque a veces van cambiando muchas cosas con el paso del tiempo. Y yo tengo muchos años de estar fuera de Colombia. Entonces, sí hay una distribución de la riqueza de alguna manera. Es más, Gustavo Petro, cuando fue alcalde de Bogotá, él no eliminó la estratificación. Y esa es, ese es el punto de partida de la desigualdad en Colombia, que tanto se ataca. Yo siempre he pensado que es demagógico, es retórico hablar de igualdad en una sociedad cuando se trata de la riqueza, porque es que no todos trabajamos de la misma manera, no todos trabajamos, administramos de la misma manera. Lo que sí debe haber es igualdad de oportunidades. Es una cosa muy diferente. Bueno, repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos también abordando otros asuntos. Quería también destacar que el gobernador de Nueva York, Andrés Cuomo, es noticia porque afronta numerosas llamadas a la dimisión en una protesta ciudadana ante su oficina con la retirada de apoyos de quienes eran sus aliados políticos después de que la fiscalía detallara en el día de ayer en un informe su supuesto acoso sexual a 11 mujeres en el entorno de trabajo. Bueno, uno puede decir de pronto, Andrés Cuomo, un hombre brillante. Tengo entendido que estuvo casado con una de las Kennedy. Sí, un líder en la política de los Estados Unidos. Gobernador, repito, de Nueva York. Y amigo, además, del actual presidente Joe Biden. Bueno, todos ya en el Partido Demócrata prácticamente le han pedido la dimisión. Él se mantiene diciendo que es inocente, pero queda difícil cuando no se trata de un caso, sino de varios. De varios. 11 mujeres. Algo debe haber allí, ¿no? Algo de razón deberán tener estas mujeres. De manera que la tiene muy difícil este líder, y yo creo que hasta aquí llegó su carrera política, a no ser que demuestre su inocencia, cosa que va a estar muy difícil. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Más noticias en el Café Mañanero. Ahora repaso del panorama nacional. La incidencia baja 20 puntos hasta los 633 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado 21.874 contagios y desafortunadamente 71 muertos. En materia de inmigración, la llegada de migrantes a España por vía irregular en 2021 ha alcanzado los 16.586. Desde el 1 de enero hasta el 1 de agosto, estamos hablando de un 48,4% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando fueron 11.177, según datos del Ministerio del Interior publicados este miércoles. De América Latina, decirles que agentes federales de Estados Unidos arrestaron y acusaron este martes al empresario venezolano de origen sirio, Naman Waskil, lo acusan de formar parte de una red de lavado de dinero, así como de amasar una fortuna ilícita en contratos de alimentos y petróleo con el régimen venezolano. En Noticias del Mundo, inminente definición en Estados Unidos, exigirán que todas las personas estén vacunadas contra el COVID-19 para ingresar a su territorio. El gobierno de Joe Biden está desarrollando un plan para exigir a casi todos los visitantes extranjeros que estén inmunizados. La iniciativa es parte del eventual levantamiento de restricciones de viaje que impiden a gran parte del mundo entrar a ese país. Y en lo que tiene que ver con deportes, ya lo estábamos anotando al principio de nuestro programa. Una medalla más para la delegación española. Sandra Sánchez en karate kata ha asegurado entonces la medalla de plata. Muy bien, estaremos atentos al desarrollo de la jornada. Hombre, se quedó sin medallas. Cravioto, el campeón Cravioto, y Carlos Arévalo también. Bueno, no siempre se pueden ganar, hay que tener paciencia. Hoy debuta la marcha. Estamos pendientes de España, también de América Latina. Lo que sí tenemos para destacar es que en la jornada del día de ayer, Cuba ha sumado una medalla más de oro. El boxeador Arlen López le hizo con la medalla de oro. ¡Qué bien! Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta ya de los segmentos de nuestro programa. Apartados de nuestro programa. Carlos Angulo a esta hora nos trae entonces lo que es la nota ecológica en el Café Mañanero. La nota ecológica más adelante estará también con los demás segmentos, como es el caso de el personaje del día, las tendencias en las redes sociales. Ya parece que lo tenemos. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Ahora sí tenemos ya a Carlos Angulo con la nota ecológica y así comenzamos los segmentos de nuestro programa. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota verde, la nota ecológica, nos encontramos con que las Baleares recibirán del gobierno cerca de 1.3 millones de euros para la rehabilitación y renovables en los municipios. El Consejo de Ministros aprobó el pasado miércoles dos programas de ayudas con un total de 125 millones de euros para la rehabilitación energética de edificios y proyectos singulares de energía limpia, en los que Baleares recibirá cerca de 1.3 millones. En la rueda de prensa, la vicepresidenta tercera y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, explicó que estos programas surgen del Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia, con medidas que harán posible una transformación en el ahorro y la modernización de las zonas más afectadas de España. En concreto, el Real Decreto regulará así la concesión directa de ayudas para el desarrollo de proyectos singulares como la energía limpia en municipios de reto demográfico, y es por ello que se estima este monto tan grande para Baleares, pues estas subvenciones estarán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, enmarcándolo en el objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno Central para el año 2030. Gracias, Carlos. Vamos a otro apartado de nuestro programa, los segmentos en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Recording in progress. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención. La Organización Panamericana de la Salud pidió este miércoles

la canción que dio título precisamente a este álbum, que este año está celebrando sus 3 décadas. El maestro Juan Luis Guerra lo ha celebrado con una producción en vivo. Una forma de complacer también, compartir, revivir, llenar de actualidad estas grandes canciones que hacen parte del cancionero latinoamericano Juan Luis Guerra, uno de los grandes créditos de la música latina. Es la música aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle, en la calle Vicente Rodilla. Bueno, atención, Restaurante Yacaré está llegando a propósito a su 6º aniversario y comparte con todos sus clientes esa gran variedad de platos que tiene, de la gastronomía de Brasil, de Ecuador. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7. Esa es la dirección correcta. Vicente Sancho Tello, número 7, aquí en Valencia, cerca al estadio Mestalla. Restaurante Yacaré, con un salón comedor amplio, capacidad para 140 personas. También dispone de un salón comedor privado y de una espectacular terraza. Imagínense por un instante allí disfrutando una rica caipiriña. Restaurante Yacaré, abierto todos los días, excepto lunes por descanso. Bueno, en estos días de verano también, algunos martes ha estado descansando. Pero ahí está, también la página web, para que siempre esté informado del servicio y de la carta de Restaurante Yacaré. Restauranteyacaré.es. Restauranteyacaré.es. Vamos inmediatamente a conocer los titulares de los principales periódicos. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, wow. Latino FM, ya llegó el verano, gózatelo ahora. Latino FM, tu emisora. Ya, wow. Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Empezamos este repaso de los titulares de los principales periódicos con el diario El País de España, que destaca en su portada: la Organización Mundial de la Salud pide al mundo una moratoria de la tercera dosis. Fotografía de portada: las llamas en Atenas eran imparables. No podías hacer nada, es el testimonio de los testigos, de uno de los testigos de los incendios que devoran el Mediterráneo. Este. Hay fuegos activos en Grecia. El acuerdo de la Liga facilita al Barça renovar a Messi. Muy bien, pasamos ahora al periódico El Mundo, que destaca en su portada: Podemos torpedea la ampliación del Prat que pactó Sánchez. Fotografía de portada: Posado Real en la Sierra de Tramontana. El rey Felipe VI, la reina Leticia y sus princesas. Nos vamos a América Latina, a ver qué dicen los principales periódicos. Estamos hablando de la edición de papel. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en su página principal: por la falta de Sputnik 2, se usarán segundas dosis de AstraZeneca y Moderna. No pudo Rusia cumplir con el contrato de 18 millones de vacunas que ya le había pagado Argentina. Por la inflación y la caída del salario, ya hay 2,5 millones nuevos pobres. Fotografía de portada: River no tuvo gol y Boca lo liquidó en los penales. Estamos hablando de la Copa Argentina. Muy bien, pasamos a otros periódicos de la región. Llegamos al Mercurio de Chile. Salud confirma aplicación de nueva dosis ante menor efectividad de Sinovac para evitar contagios. De manera que ya esto es oficial. La Sinovac no tiene tanta efectividad. Sinovac es una de las vacunas chinas contra el coronavirus. Y seguimos este repaso de la prensa latinoamericana. Llegamos también al diario El Tiempo. Atención a lo que destaca hoy el principal diario de los colombianos. Variante Delta circularía en Bogotá desde mitad de julio. Con 4 casos confirmados, la ciudad es la segunda en donde se ha identificado esta variante. Más titulares. La pandemia, el bloqueo de vías y sus efectos en el precio de la comida.